Buenas tardes, amigos, buenas tardes, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo ya de En Calzoncillos por la Plaza Pública este día viernes soleado. Estamos ya en nuestro programa número 33, muy contentos por este espacio, como todo es costumbre, lo hemos dicho siempre, gracias a la CGT, a la Confederación General de Trabajadores, que nos da este espacio todos los viernes de 20 a 21 horas para hablar de poesía. En este caso tenemos un invitado este día, muy interesante, estamos muy contentos que esté aquí en nuestro estudio, en nuestra sala, Clotario Blés. Así que le vamos a dar la bienvenida a don Fernando Ortega. ¿Cómo está, poeta? ¿Cómo le va? Muy contento por la invitación y bien motivado por... Puta, se nota la motivación. Sí, que yo soy súper expresivo. Lo está bien, vamos. Sí, y eso se puede reflejar ahí en varias cosas que he escrito. Soy súper expresivo. Don Fernando Darío Ortega Benavides, presente. Sí. Usted nació en Viña del Mar el 83. Así es. ¿31? El 10 de noviembre del 83. Poquito. Ah, sí, estuve cumpleaños. Lo pasé con mi tesis. Ah, usted está trabajando, pero eso lo vamos a dejar al final, ¿ah? Sí. La tesis, que es muy interesante, vamos a hablar de todo su trabajo. Sí, me acompañó muy bien la tesis en mi cumpleaños. Hay una conexión también, porque usted ahora la entregó también. La entregué hoy entregué las tres copias que correspondían, sí. O sea que después de que termine nuestro programa acá vamos a ir a celebrar. Obligado, pues. Pero usted empezó ahí. No les obliga. ¿Empezó ahora o va a empezar después? ¿Cuándo? Pero tuteame, pues, weón. Te está dando usted, pues, weón. Ya, weón, oye, ¿cuándo va a empezar la tesis? Ah, ya, ahí sí me gustó. ¿La tesis qué? ¿La estoy terminando? O sea, no, por la celebración, weón. Ah, celebración. Hoy día, contigo. Ya, vale. Oye, Fernando, tú estudiaste en el San Pedro Nolasco, de kinder a cuarto medio. Oye, pero de kinder a cuarto medio a mí me sorprendió eso. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Es como ¿Cómo sabía eso, weón? ¿De dónde lo sacaste? ¿Es farándula eso? San Pedro Nolasco de Valparaíso, que es distinto al de Santiago. Ya, creo ¿por qué, que distinto? Santiago ¿por qué distinto son distintos? Porque probablemente el de Santiago está lleno. Probablemente no, está lleno de facho. No sé, probablemente esté lleno de facho. Probablemente. No. Oye, pero a mí me sorprende Fernando, weón, de kinder a cuarto medio, weón, metido en la misma, sí, weón. No cacho, hay que preguntarle, tengo que preguntarle a mi vieja qué pasó ahí. Pero nada, pero como si en cuarto medio ya está el peludo. Pero me fue bien. ¿Sí era y Mateo, tengo entendido? ¿Saliste con puta nota? Es que era carretero y me iba bien, pero... Oye, pero si hay carretero, weón, que lo pasan la raja y igual se sacan buenas notas, po. Puta, yo afortunadamente era eso, po. Sí. Oye, sí, es increíble esa weá. No tuve que sacrificar mi... No, y aparte que soy la envidia de repente para los weones que están pelándose las pestañas, weón, estudiando, po. No sé, pero por lo menos todo bien con la es que hay que poner atención en clase, weón. Si la clave es poner atención en clase, ¿no? y después no estoy poco, weón. Si ponía atención en clase. Ya, pero weón, por ejemplo, el poner atención en clase y después el estudio, el poner atención en clase el 60%. ¿Cuánto porcentaje es poner atención en clase? Mira, hablando de educación, igual es una. Personalmente, la educación me sirvió de poco a mí, digamos. ¿En qué sentido? En que me fue muy bien en el colegio, me titulé bien, entré en la Santa María, en primero así como primero en la carrera, no sé qué, me titulé en la Santa María, pero no estoy ejerciendo en lo que estudié, porque básicamente la educación en el colegio personalmente, bien, o sea, no me quejo, ¿cachai? Pero era una educación básicamente para rendir una exitosa prueba de aptitud. En ese tiempo, ahora en la PSU. La PSU. Claro, yo te di Praptitud. ¿Ahí está la Praptitud? Claro, sí, alcancé. Fui ¿Qué el año fue esa weá cuando se... Fue el año anterior. El año anterior a que se terminara. Como ¿Debutaste tú con...? Di la Praptitud el año anterior a que empezara la PSU. Ah, ok. Ya. Algo así. Vale. Y nada, era una... Como era, puta, y me fue bien, pues, el colegio sirvió en ese sentido. Y en la U también me fue bien y todo, pero... Y ahí tuve una pequeña crisis, pues, ¿Cuál? Donde todo lo que me sirvió, digamos, para... ¿Qué crisis tuviste, pues? La puta biblioteca de la Santa María tenía muy buenos libros, pues, y tuve una crisis existencial, así que me refugié un poco en la biblioteca y en el alcohol. Y esa combinación dio que uno se interesara, digamos, en cosas que no te enseñaban, que no tenían que ver con los ramos que te estaban pasando, pues. Claro, te destapó un poco el cráneo por otro lado. Exacto, sí. Entonces, igual bien, colegio San Pedro Nasco te da valores y toda la cosa, en fin. Pero todos los colegios, yo creo que no solo eso, sino que en general están tan orientados a que te vaya bien en una prueba determinada nomás, ¿cachai? No sé si te enseñen. Tú me dices que pasaste a la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. Claro. Buenas notas, pasaste soplado. Sí. Y estuviste 7 años estudiando y tenía el título de ingeniero en diseño de productos. Claro. ¿Y qué onda, weón? Y si soy poeta. Ahí viene. Es que en la U, como te digo, una crisis existencial. Yo siempre digo crisis existencial y suena tan cliché. Dile, explíquenos, por favor, a nuestros lectores, auditoria que no está escuchando. Suena tan cliché. Crisis existencial, pues, weón. Uh-huh. O sea, a los humanistas, weón. Probablemente a muchos filósofos y estudiantes de literatura y sociólogos y antropólogos que estén escuchando a alguien que diga que tuvo una crisis existencial, les suena absolutamente cliché. Pero pasó, es la realidad. Hubo un momento donde yo me paraba en el patio de mi casa y me ponía a mirar, yo vivo en Cerro, yo soy de Cerro Barón, me ponía a mirar el Cerro del Frente, que era Cerro Placeres, y no le encontraba sentido a ninguna cosa. O sea, ¿para qué estoy? ¿Qué estoy weando acá? Exacto. Entonces, ahí es donde me refugié, por así decirlo, en los libros que encontré en la biblioteca, que es una muy buena biblioteca de la Santa María. Me imagino, pues, weón. Sí, y encontré algunas cosas y ahí, digamos, me metí con la poesía, que no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando. Y ahí, usted se metió ahí en talleres, ¿no es cierto? En la universidad empezó con sus talleres. Yo creé los talleres. Yo los creé. Sí, ahí sí. Nadie leía antes, poesía. Creo que en un periodo anterior hubo algunos talleres, pero eso, por lo menos cuando yo empecé con los talleres, creo que había pasado mucho tiempo antes de que yo empezara de nuevo con los talleres de poesía. Es que alguien... había un grupo que se llamaba Innovación Cultural. ¿Cómo se llama, perdón? Innovación Cultural, hacían unos cafés literarios a toda raja. De hecho, venía gente de otra universidad. El café literario de la Santa María. ¿Cómo era el trabajo ahí que hacían? Puta, era muy lindo. Hacían, se juntaban como el día viernes, fin de semana. Es que ellos hacían distintas muestras, como ciclos de cine. Era como un colectivo. Era un colectivo, claro. Pero era pagado por la universidad. Buena onda. La universidad les pagaba sus lucas como sueldo y todo. Y hacían distintas actividades, y una de las actividades era el café literario. Y yo empecé... Es que ahí alguien, el Tomás Guerra, gran valor. Saludos para Tomás Guerra, que fue el que me dijo, weón, lee, en un micrófono abierto, en un café literario. Me dijo, lee lo que escribiste. ¿Y tú andás con tus poemitas? Mis poemas escritos, así con rima, bien maldito, así como súper maldito. Y él me, pero lee. Y como que súper nervioso y leyendo. Era muy lindo. Súper lindo recuerdo. Y en esos cafés vendían café con malicia, pues, weón. Y después yo empecé a organizar esos cafés literarios, pero por la Federación de Estudiantes de la Santa María. Tú agarraste la bandera y la batuta. Sí, después de los cafés literarios de Innovación Cultural, que después como que cuando se fue el Tomás, hubo una generación ahí que se movía mucho, después como que guateé un poco, yo agarré los cafés, nadie después se interesaba con la literatura, yo agarré eso y empecé a hacer los cafés literarios yo. Y metí, contenido más... ¿Osados? Entre comillas, para el espectro. ¿Para las cabezas cuadradas que hay en la Federico Santa María? En general sí, excepto los arquitectos que son los que ya son... Pero pregúntale a nuestros amigos y amigas que se estudian en la Universidad Técnica Federico Santa María, nuestros auditores. ¿Qué carreras hay en la universidad? Hay, ¿son puras matemáticas? No. Mira, en general son carreras, técnicas. Hay también matemática, ¿cierto? Física. Uh-huh. Hay mucha ingeniería. Están la ingeniería dura y la blanda. Uh-huh. Las duras son, por ejemplo, electrónica, informática, no sé qué. Están las blandas, que son comercial e industrial. Las de derecha, generalmente los centros de alumnos ahí son de derecha. Puro facho. Y generalmente los informáticos son de izquierda. Es cuático. Las ciencias duras como que tiran para la izquierda. ¿Por qué será eso? ¿Qué pensáis? Qué difícil. Pero más o menos, a grandes rasgos. No sé cómo estará ahora la cosa. No sé cómo estará ahora. Si de vuelta. Porque ahora está todo raro. Qué bonito periodo, weón. Yo estuve metido en la federación, estuve metido en el centro de alumnos. ¿Y tú de qué parte? ¿Duro blando? Para el tiempo de ¿Duro blando? No, es más duro. Sí, para el tiempo de la... Ponte tú para la revolución de los pingüinos. ¿Ya? ¿Eso fue como el 2006? No, antes, po, weón. Ah, el 2000... No, pingüinos. Ah, esto era como el 2006. La previa. Sí, 2006, el viejo. Sí, el viejo. Sí, el viejo. Ya, yo estuve por ahí como en el centro alumno, tirando para ese lado, digamos. Y estuve en una toma, po. Y realmente. ¿Y era una toma? Era una toma pro, po, weón. La weá era. Weón, habían comisiones, po. Habían. Yo saqué un pasquín. A mí me eligieron como encargado de difusión de. Encargado de prensa, por así decirlo. Oye, en esa weá estudió también Zurita, po. Zurita, le decían. Sí, po, le decían el caballo Zurita, creo que le decían. Sí, sí. Porque, no sé, por su fisonomía o algo, pero. Le decían. Y Zurita, no, efectivamente. Pero efectivamente, el primer libro de Zurita es sobre el científico y también se está muy muy en a tono con lo que hacía Juan Luis Martínez, que de hecho era muy cercano, digamos, por razones familiares. Y se nota en el primer libro de Zurita, ¿cachai? Esa parte de la Santa María, obviamente. Claro. Bueno, era civil, creo que era de género civil, digamos. No cacho si parece que como que es licenciado, no cacho si se tituló, pero sí, Zurita estuvo ahí y se nota. O sea, lean el primer libro de Zurita y piensen en la Universidad Técnica Federico Santa María y calza. Y piensen en Juan Luis Martínez y calza aún más. Oye, Fernando, vamos a la música, po. ¿Usted hizo un soundtrack, tracklist, como le dicen los cuicos, o usted eligió la música, un pupurrí? Yo puse... Partimos primero, espérate, po, weón. Partimos con González. ¿Por qué elegiste al Jorge, weón? Buen tema, ¿eh? Porque Jorge González... Yo no estoy en condiciones. Yo no estoy tú no estás en condiciones. Es que, primero, para mostrar una canción de Jorge González que es relativamente nueva, porque el libro... El último libro. Ahora, o sea, está de Leonino, po. Leonino es más nuevo, que son canciones en inglés, pero... Pero el libro anterior a ese era libro, ¿cierto? Y básicamente ahora espero que empecemos a hablar de libros. Sí, vamos a empezar, no te pongas ya, weón. Mira, adelantar. No, pero ya no hablar de tu... No, ya se acabó la farándula, Fernando, relájate. Yeah. A ver, no me queda una punta acá. Lo vamos a bajar, ya, lo vamos a borrar. Ya. Pero Jorge González es un grande, pues, bueno, o sea, el buen escribe, tiene el derecho de usar clichés. Básicamente el disco, busquen el disco Libro de Jorge González, está lleno de... Hace poquito, 2010, ¿no? 2011, 2012 o 2013, está no recuerdo. Está como rubito. Es nuevo. Y está lleno de clichés, pero son clichés muy bien utilizados y por alguien que como que lugar común. Son lugares comunes, ¿eh? ¿Mm? Sí, pero los trata de una manera que llora el hombre. Que igual lo sabe tratar, ¿cachai? Como que tiene ese superpoder. O sea, tiene un superpoder de citar lugares comunes y le sale bien. Y le sale y como que te llega. Y eso. Entonces, primero quise... Ahí partimos con ese, güey. Y ahora nos vamos con el número 2, preséntelo usted. Es que no cacho. God Golden Dawn. Es una canción que me gustó. Que la... Tienes que presentarla tú, güey. No cacho. Ya, vamos a escuchar. A ver, ¿cómo se llama? God Golden de Dawn. Y no sé, la escuché en la radio Valentín Letelier, escuché, aparte de la radio de la Voz de los Trabajadores, escuché la radio Valentín Letelier de la Universidad, la Universidad de Valparaíso. Es tremenda radio, ya, pues, es tremenda radio. Ya, amigo y Pedro. Y ahí salió esa radio, esa canción. The important thing is this, to be able at any moment to sacrifice what we are for what we could become. Thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces el tracklist de nuestro amigo Fernando, Got Golden Down. Oye, estaba hablando así fuera de micrófono, como Jimi Hendrix más Postmo. Claro, una cosa así, sí. Dan como, ganas y mi afro también, así como... Sí, tienen bomba atrás, o sea, la percusión atrás baja y... Sí. Bien, bien. Oye, loco, mira, quiero hablar un poquito de tus talleres, weón. Yo creo que es imprescindible eso, ¿eh? La formación un poco, para cachar un sí, poco, no corte la vela. Sí, o sea, te acortan camino, weón. Son claro, atajos. Claro, te como que te dan lucecitas. Oye, weón, y mira, tú, bueno, hablamos ya pues de la Universidad de la Santa María. Ahí estuviste metido con todo el rollo, hablamos, conversamos en el bloque anterior. Claro. Y después te fuiste en la Sebastiana, hacia el orden. Sí. El 2007. El 2007 estuve en el taller de la Sebastiana con Ismael Gavilán. La Sebastiana en Valparaíso, que es un homónimo a lo que hacen acá en la Chascona. Exacto, pero no te pagan. Eso es terrible. Oye, sí, weón, ¿por qué esa es? No sé por qué esa. ¿Por qué no le dan? No sé por qué ese centralismo de mierda, porque es un centralismo, weón. Si aquí en la Chascona, los que están en Santiago, y ojo, en la Chascona eligen a weones que están en Santiago. Si tú pones en el currículum que querís de una zona cercana, pero que no eres de Santiago, no te van a elegir, porque probablemente piensen de que como eres de otro lado, vaya a ir menos veces, así que... ¿Por qué esas políticas están weonas de la Fundación Neruda? ¿Porque son weones ellos? No sé, pero deberían... Básicamente yo digo que deberían pasar luca para los hueones de Valpo. ¿Por qué no? Pero por supuesto. No? O sea, si pasan plata para los de la Chascona, que son 90 lucas, 100 lucas, no sé cuánto pasarán mensual. No, pues para un joven no, el creador, hueón, puta. ¿Por qué Valpo no? O en el sur. En el sur también tienen otro taller, sí, y ¿por qué no pasan lucas, sí, también? Pero para un hueón no, el perdón. O sea, plata no les falta. ¿Por qué no pasan plata, loco, a los creadores, a las No, pero jóvenes, yo tengo otra visión, pues, Fernando, weón, para un weón cabro que está recién empezando, weón, que es de Valparaíso, y le dan la opción, weón, de venir a hacer un taller, weón, a Santiago, para conocer otro entorno, puta, esa weón de la cabecita y la creación se te va, más aún, po. O sea, pueden salir, por ende, mejores poemas, y eso es lo que evalúan los de la Fundación de Neruda, si te piden no, poesía. Pero si tú pones querer de Valpo, no te postular en esa weá, te piden poema, ¿no? No, pero si supuestamente, si tú pones querer de Valpo, no te dejan, así de simple. Yo creo que la Fundación de Neruda te piden poesía, weón, para ver tu trabajo poético. No, si esa weá tenés que llamar, pegar un telefonazo a un amigo, weón, y te dejan. No sé cómo funcionará. No me voy a meter ahí. No, pero si lo dije yo, no te preocupes. Ya, desconozco cómo funcionará eso, pero... Pero puta. Ya, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaste en la Sebastiana? ¿Cuál es esa discriminación? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Y el descentralización? La descentralización. Puta, es reflejo de Chile, weón. La Fundación de Neruda, reflejo de Chile. Ya, pero ¿cómo lo pasó ahí con los alumnos, con los compañeros? ¿Buena generación ahí? ¿O también eran pencahues? No, sí, es que éramos mitad y mitad. Mitad bueno para el huevo, que nos gustaba así perdernos, digamos, después de. Puta. Nos íbamos a la ruina en Valpo y fuimos unos cohetes. Oye, es un chupetón ahí. Después terminábamos hasta las 6 de la mañana hueando. y éramos precisamente los que después seguimos haciendo cosas. Pues, a lo mejor por esa hueá no le pasan plata. O si no terminan con cirrosis. Los de acá también son así. Pues, bueno, son, también son duros. Ojo, estamos hallando de 2007. Estamos en 2014 ya. Contextualicemos la cosa. Sí. Pero en ese tiempo sí, estaba lanzado. Pues, bueno. Ya, pues. Después, Santa Rosa 57. Ahí estuvo Ernesto ahí, González, sí, Barnes, sí, Carlos, sí, Cardani, Ángel Valdebenito. Benito Verdugo, Juan Pablo Pereira. Sí, yo estuve en la lectura. Andrés Freddy. Guido Arroyo. Ajá. ¿Y hay quien recuerda eso? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, a ellos los conocí cuando... Esa era una sede sindical, ¿verdad? ¿Una qué? Donde hacía la lectura, sí, una tesita. Era como en el quinto piso, sexto. No, era... No me acuerdo, era un piso. Era el último piso, piso 10, no sé. Uno entraba y te recibían puros viejitos. Sí, era de Chilextra, creo. Ya. Yeah. Sí, creo que justamente era como la sede de los de sindicatos. Sindicalista, sí. Algo así, de que uno de los hijos del que la llevaba ahí era el Gabriel. Cresta, me apellido, pero era el Gabriel. Y gracias a él teníamos ese espacio maravilloso, maravilloso. ¿Cuánto duró ese ejercicio ahí? Creo que yo llegué tarde. El taller creo que duró 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero yo llegué como al segundo o tercer año. Bueno, debo decir que mi escuela, porque, bueno, si ahora estoy haciendo weas más peteadas, quizás más adelante vamos a hablar de eso, cosas más locas, tienen que ir con con el lenguaje de programación, con poesía más experimental, visual, multimedia, etcétera. Pero la base son las palabras, cómo usar las palabras, cómo manejar, cómo darle exactitud a lo que uno quiere decir. Y adelante, contesta nomás si querido. No puedo. Y la cosa es que fue una... ¿Se te fue la idea? O sea, no, ahora agarré. La cosa es que el Taller Santa Rosa era para mí fue fundamental, o sea, y todavía es, o sea, los mismos chicos que ahora están ahí, que eran del taller, la opinión de ellos, para mí es fundamental también, como la ayuda, los faroles que hablábamos al comienzo, como que... Sí. Y aparte que lo general de los talleres, bueno, es más que nada, bueno, el diálogo que formáis con tus padres, con los buenos que están al lado, y la conversación post-lectura y aparte que personalmente llegué ahí y tuve mucha afinidad también con el tipo de metodología que era, el Taller Santa Rosa, digamos, uno llegaba y tenía que repartir fotocopias de lo que había escrito en la semana, ponte tú, no tantas tampoco, sin exagerar, una, dos, tres páginas de poema, y ahí, digamos, uno repartía y se disponía a recibir las críticas. Así era la metodología. Y esas críticas, digamos, de repente, es que había que saber recibirlas, porque si tú te vas en la ola personal, o sea, no te están criticando a ti, te están criticando al texto. Entonces, eso sabíamos. Hay una generosidad también. Exacto, es súper generoso. O sea, es generoso quien te critica porque deja de lado la percepción que tú podrías tener de esa persona para dar paso a su pensamiento. O sea, si alguien te critica algo y te dice, mira, podéis mejorar en esto, esto está malo. Esto está malo, esto está bueno. Es alguien que se da el trabajo de ponerle mucha atención a lo que tú estás haciendo. Y si algo muy basura, como probablemente yo llevé muchas veces, poema muy malo, se dan el trabajo de leerlo de todas maneras y de analizarlo. Entonces, es un acto muy generoso en ese sentido. Oye, y uno tiene que saber recibirlo, digamos. Humildemente. Sí, claro. De repente uno se enoja, weón. Bueno, oye, weón. ¿Qué? Sí, no, pero personalmente siempre recibí bien y queda de repente caliente y todo, pero está dentro, era dentro del juego. O sea, todo claro. Le pasaba. Oye, y después te fuiste el 2010 con el Germán Carrasco. Con Germán Carrasco, bueno, Germán Carrasco cacha mucho de todo, es un tremendo poeta. Y principalmente ahí como que Germán nos mostró a los talleristas de ese entonces algunos poetas gringos, digamos, bastantes poetas gringos que trabajaban ciertas facetas de la poesía, alguna más sonora, otro más relacionado al contenido, en fin. Y sí, no, sí, reconozco que aprendí mucho. O sea, y generalmente Germán siempre tira como, ya estoy haciendo tal taller en mi casa o no sé en qué lado. Y siempre es recomendable. Sí, uno aprende. Claro. Sí. Hay otra ventana ahí. Sí. Ya, po, Fernandinho, vámonos a tu obra, po. ¿Al tiro? Ya. Sí, po. ¿O quería hablar de la tesis? No. Pero no. Elige usted, ¿tesis o sus libros? Si es que tengo que hablar de los libros, hablemos ya. De los libros, porque ya, es lo primero. Entonces, está antes de la tesis. Te pongo algo, vámonos con un poema, leen un poema de algo. Ya, y ahí nos vamos a la música y después vámonos de lleno al... Voy a leer un poema de Cian. Cian, ese es del año... Del 2012. Ese autoedición, me decías tú, pero sale hasta algo. Autoedición. ¿Por qué dice...? Edición El Laberinto. Lo que pasa es que yo traje en una librería... Bueno, este libro... Es que este libro primero lo imprimió cierta persona que no voy a nombrar ahora. Ni nunca creo que la nombraré. Y la segunda reimpresión fue como un mecenazgo, entre comillas, de un abogado que tiene una librería en Vitacura. Yo trabajé en esa librería y él se rajó porque le gustó como el libro y me dijo, ya, mira, como no había más libro, me dijo, ya, yo me rajo con una edición. ¿Cuánto sacó? 100 ejemplares. Ah, pío, sí, igual. Sí. Edición El Laberinto. No gastó tanto el weón. No gastó tanto. No fueron tanto. Como unos gramos menos de coca, esos weones jalan más que la gente. Y aparte que fue... No, pero este lo coge un weón derecho, un weón súper valorado. Ya, no, otro no, soy mal hablado, perdón. Sí. No, todo bien, porque hay otros que sí y bueno, y un montón de gente y... Ya, pues, don Fernando, tienes un poemita, decían. Se llama Poética. Ya. Cuando busco trabajo, no es... Vea, qué tono de mierda que usé. Poética. Cuando busco trabajo, no excluyo... qué bueno. Ya, ahora a sí. lo mejor está mal escrito, ¿no? No. Ahora tómate sí. un pincazo de agua. Sí. Señores locutores y locutores, estamos, o sea, perdón, auditores, estamos tomando agua, aunque no lo crean. Eso. Ahí tomé agua. Poética. Cuando busco trabajo, no excluyo mis pequeños hitos literarios de mi currículum. Ninguno de mis jefes profundiza en el asunto. Me pregunto qué fin tuvo ese desdén en mi poética en contratarme. Buena, weón. Ya. Eso... Haciendo la corta Ortega ahí en la imagen, ¿eh? Sí, es que básicamente hay que ir directo al grano, creo yo. ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué de tanta ¿Para qué tanto paja? Rodeo en la weá, ¿no es cierto? Yo pienso lo mismo, weón. ¿Para qué tantas pajas? O sea... Oiga, vámonos a su track list. Ya escuchamos a González, a Guad Golden, y ahora nos vamos con el número 3. Así que ahí DJ Fernando Ortega, póngale. Ya. Vamos a escuchar una canción de Joy Division. Ah, la introducción ahí, ¿por qué? Bueno, de las más, digamos... ¿Pulentas? De las más movidas, digamos, de las más como... ¿Festiva dentro de la... Festiva dentro de la pena. Dentro de la depresión, o sea, digamos, que te provoca Joy Division, pero... Ian Curtis, claro, pero es una depresión, digamos, consentida, una depresión que te saca... Es una depresión positiva. Es una depresión positiva. O sea, que salta bien buena, no es mala. Salta bien buena. Con la epilepsia, una epilepsia buena. Sí, y esta canción te dice como, puta, ya llega un día, se va otro día, llega un día, se va otro día, la rutina de mierda, digamos. Es buen pero, trabajado, una pero, agencia de viaje, no saben de creste. De empleo. De empleo. Una agencia de empleo. Claro. Y nada, esta canción es digital. Eso. Oh, la primera radio sindical de Chile. Ahí estaba Joy Division Digital. Oye, weón, estaba bailando el Fernando, no lo podíamos parar mentira, acá. Mentira, mentira, mentira. Estaba pegando cabezazos aquí en las cajas de huevo. Ya, Fernando, oye, vamos ahora, po. A lo que nos convoca. Ya. Usted publicó dos libritos, tiene dos libritos sí. Ahí en su mano. El Cian, primero, que es del año 2012, Cian. Y después Magenta. Después Magenta, del 2014, ahora en abril lo presentaron, digamos. Y hablemos de Cian primero un ratito. Ya. ¿De qué trata más o menos? ¿Nos podía explicar a nosotros? Que somos tan volados, a nuestros auditores, a los que nos están escuchando. Nos escuchan de Perú, Bolivia. Oye, a todo esto el domingo se repite el programa a las 14:30. Ah, ya. Para que lo escuches. Lo voy a escuchar. Sí, sí, pues. www.laotrotrabajadores.cl. Exacto. ¿De qué trata más o menos Cian, Fernando? Trata de dos cosas. Una como del mundo interior, digamos, de las cosas que uno piensa, las cosas que a uno le pasan. Ya. Que son, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí voy a mencionar algunos como la vez que un punky me leyó las cartas en la calle. Mira. O sea, claro, el tarot. Me leyó el tarot. O una especie de sazón que sentía justo cuando estaba trabajando en una consultora. Yo trabajé en CMS y me renunció. ¿Qué año? ¿Sí, no? ¿Qué año? Esto es del 2012. Claro. ¿Y el Panky qué año? ¿2011? Panky de probablemente 2000. No, antes, 2009 quizás. ¿Usted venía de Viña para acá, Valparaíso para acá? ¿Estaba ese proceso? Un tiempo lo hice yo, así, yo pero de encontrarse de Valpo a la ciudad. No, pero me trasladé. ¿Ya? Sí, me vine para acá y rendé y todo, y viví por acá. Y no sé, pues otros poemas que tienen que ver con justamente con este, con el que leí recién, con la experiencia de que uno, yo realmente en mi cuando buscaba trabajo incluía el currículum literario, que eran como los premios que había ganado, los reconocimientos literarios. ¿Y qué le importa a alguien que tiene una empresa de ¿cachai? ¿Qué le importa a tu jefe? ¿Qué le importa que haya escrito o que haya, no, y de hecho no, ni siquiera había escrito un libro de poesía? ¿Qué le importa que le haya ganado un concurso de poesía? ¿Qué le importa? Yo lo incluía, de todas maneras. Yo no quise hablar de eso, ¿no? Sí, yo lo... ¿Sabes que cuando hablo de premio de poesía me alegan, pero usted se ganó un premio? Me he ganado un par de premios, sí, me he ganado. ¿Cuál nos puede contar, no? Sí, el ¿cómo se llama? El juego floral de Gabriela Mistral. ¿Ya? ¿Ese qué año fue? El 2011, parece. Parece que el 2011. Y el... Bueno, un fondo del libro también. ¿Luquita? Luquita Plata. Pagué deuda. El primer premio con eso me... ¿Qué hice con el primer premio? Me compré un iPad. Como para andar... conectado, digamos, y bueno, el computador, pero más móvil. Oye, Fernando, antes no le diste unos textos de Cian, ya, pues uno. ¿Te podés tirar otro? Sí, el del Panky, pues, bueno. Ya, pues ese. Póngalo. Un Panky me leyó las cartas, la fucsia quería decir veneno, la gris, neutralidad, amarillas, verdes, lilas. Yo sacaba con la mano izquierda, 2000 pesos las cuatro preguntas. El güey me decía, pero no quiero preguntar, dime lo que dice, las cartas ya saben. Toma 3 lucas. Viajes, oficio, amor. Las típicas weas que te dicen los jubilados. Claro. Mezcla, después, dame tu mano. Dame tu mano. Pero tarot. Mezcla todo y dime qué dicen. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Quién barajó la tirada que corté? ¿Por qué el blanco es la suma del mazo? Dímelo como si fuera la ilustración de un arcano menor que ruega tener su propia suerte. Y nada, y me leyó las cartas y yo le creí, pues bueno, entonces empecé a tomar decisiones en base a lo que el weón me dijo. ¿Te mandaste alguna cagada? No, pero es que está como justo está en una crisis y todos estos locos que te leen el tarot o te leen la suerte. No es que se aproveche, pero... Ah, pues bueno, no sé si otra vez me lea el tarot. Igual yo creo un poco en esas cuestiones. Igual tienen que ver algo los planetas, ¿cómo no van a estar? ¿Cómo los planetas no van a estar? Si los planetas han estado miles de años, ¿cómo no van a tener algo que ver con lo que pasa? Bueno, la luna tiene que ver con lo que pasa en la luna maneja las mareas. ¿cachai? ¿Cómo no va a manejar un poco tu ánimo? Y sobre todo las mujeres, ¿cachai? Las minas siempre tienen como el rollo con la luna, los hombres, no sé, probablemente otro astro. Sí, igual tiene, algo de ciencia tiene que haber en la wea, pero... Alguna wea, claro. No sé. Ya, pues, Sean. Se ríe. ¿Cómo se llama? El Pedro. El Pedro se ríe. Sí. El DJ se ríe con todo lo que se ve que habla. Buena onda. Oye. ¿Ah? Magenta. Ya, Magenta. ¿El año? El del 2014, ya. Lo presenté en abril. Claro, 2 años después. Pero tú tenías, porque aquí hay una conexión. ¿Puedo, Fernando, no me venga a pasar la mola entre Cian y Magenta? Entre Cian y Magenta. ¿Ah, no? ¿O me equivoco? Sí, la conexión básicamente es como. En el primer libro, digamos, cuento estas historias que me pasan, ¿cierto? Como con historias reales, como el compadre que me duele las cartas, como ciertos momentos de sazón, como ciertas reflexiones con cosas que me están pasando en la vida real. Pero, además, por ejemplo, voy a leer otro de Sean, digamos, muy cortito, muy cortito, que no es nada, no es nada. Póngale nomás. Bueno. Dice, dice, un topo de traje afila un cono bajo la madriguera. Entonces eso no tiene nada que ver con la vida real, no tiene nada que ver con algún pensamiento pragmático, útil, digamos. Entonces esa dualidad, ¿cierto?, entre lo que te está pasando realmente, digamos, como lo que influye en tu vida y lo que te pasa en la cabeza, y que de todas maneras influye, sea una vuelta más, digamos, y influye de todas maneras en tu vida. En tu vida, claro, po. ¿Cachai? Se demora un poco, pero y como que es menos asible, digamos. Son cosas que pasan en tu cabeza. Es como psíquica la wea. Son modos de pensar que tú adquieres. Y que de repente son bastante absurdos, son bastante contradictorios con lo que uno piensa, son bastante sin sentido, por así decirlo, pero no por ello son menos significativos con lo que en el fondo tú piensas y con lo cual tú vas a tomar decisiones que van a repercutir en la vida real. Claro. O sea, es una vuelta larga, pero también eres muy tú. O sea, ese tipo de pensamientos estúpidos que uno tiene, que no tienen, que uno no le encuentra mucho sentido y probablemente nunca le encuentre mucho sentido quizás años después o algo, igual repercuten. Entonces, personalmente yo decidí juntar esos pensamientos, esas reflexiones que eran más concretas, con otro tipo de reflexiones que yo tampoco alcancé a entender, pero de todas maneras las escribí. Y lo que hace Magenta es incluso ir un poquito, es como reafirmar pero que ahí estás tirando, weón, es que tu obra se proyecta, po. Entonces aquí en Magenta ya estás proyectando el próximo. Por amarillo, claro, ya. Sí, la metáfora es que los colores, digamos, de cuando uno hace algo en un computador, digamos, y quiere imprimirlo. Por ahí va, usted tiene... es informático. No, sí, es que es una metáfora, claro. tiene que ver con... Explíquenos, por favor. Sí, básicamente cuando tú ves un computador estás viendo colores RGB, que son colores basados, igual que en la televisión, digamos, colores basados en el rojo, el azul y el verde, y la combinación de ellos, por ejemplo, el nivel del rojo baja, el nivel del verde sube, y el del verde se mantiene, y a eso te da un color. Y con esas combinaciones de esos tres colores, tú ves algo. Una imagen. Una imagen, claro. Cuando tú quieres pasar esa imagen digital, digamos, una imagen que tú haces en el computador, que está en el computador, cuando la quieres imprimir, cuando quieres que pase del mundo virtual al mundo concreto, real, tangible, tienes que pasarla a una escala distinta de colores, que es la CMYK, sean magenta, amarillo y negro. Claro, siempre me dicen, como yo saqué Cian y Magenta, me dicen, ya, entonces viene negro, viene amarillo. Igual es un poco, no sé si yo publique amarillo y negro, no sé si les ponga ese título a los libros que vengan, es una cuestión como medio efectista, es como... No, pero es que podéis meter en unos topos. ¿Sabes qué? Es que he decidido que no sé lo que voy a hacer. Esa fue una... Pero una, es que eso es lo más importante. Es una... Pero yo cuando hablaba de la proyección no estoy diciendo que va a haber una continuidad, sino que... En esta hay una proyección en cuanto a tu trabajo poético, a tu proyección poética. O sea, la proyección es que voy a seguir. ¿Cachai? La proyección es que voy a seguir y voy a profundizar. ¿Pero me entendiste, Fernando, con la chucha? Es más o menos. después el problema te explico cómo va. Ya, después el problema me explico. Y, Y básicamente eso. Po. Vale, oye, pero tírate un poema magenta. Y después hablamos de la tesis. Ya, un poema magenta. Sí, pues hay, hay dos decían, uno magenta. Ya. Óptica de la nostalgia. Recordar es la capacidad de interpretar hoy nuestro pasado, gracias a los rayos de luz que alguna vez alcanzaron al ojo. Este cumple su función acumulativa como el roedor que junta semillas y pronto olvida dónde las entierra. Pero así como en la tierra y las semillas no hay olvido, la función de recordar acoge un mundo que no existe y cultiva su torsión amorosa en el vacío del iris. Bien, bien, Fernando. Oye, hay que mencionar ahí que tú trabajaste con Florit y con González Barnard. Los que editaron este libro son Ernesto González Barnard y Andrés Florit, a quienes mando un maravilloso saludo, un beso, un saludo, un abrazo. Y también a Daniel Madrid, que fue el editor, que el dueño de la editorial. Y a Cristian Oyarzún, que es el que hizo la portada, un artista medial. Una portada muy destacado, tono rosa. Destacadísimo. Cristian Oyarzún, un saludo para él. Saludo para él. Sí. Canciones. Canción. Y como todo da vuelta en este mundo, ¿cierto? Y partimos en algún lado. Lo hablamos delante, pu. Sí, mira, que uno cuando es chico, cuando es chico, cuando es niño, le exige cariño. Cuando uno siempre quiere que la mamá, a uno la atención esté sobre uno. Hay un cierto egoísmo, eso, ¿cierto? Y es viceversa, weón. La mamá y el hijo. Sí, es recíproco. Y esa especie de egoísmo, digamos, se mantiene a lo largo de la vida. Y hay que un poco tener mucha conciencia de eso para no mandarse cagazo. Porque ahora que uno tiene 30 y tantos, digamos, también exige atención, en fin. Y hay otros que exigen mucha atención. Pero los chachos de cuando... Hay algunos que son exagerados. Y también esta weá cuando exigía atención y no tenían nadie al lado, pues bueno, estoy más solo que un chicle. Más enfermizo todavía, exacto. Entonces, virus no tiene que ver con, no sé si exactamente tenga que ver con lo que hablé ahora, pero el grupo virus. Yo creo que Moura se fue en esa ola, weón. ¿Ah? Moura debe haber pensado en eso. Moura tiene que haber pensado en eso, aparte que también era muy necesitado cariño y era alguien que le cantaba el amor también y a sus distintas maneras del amor. Y era muy apasionado el Lolo. Fue apasionado y un grande virus. Sí, grande, grande. Y la canción que yo, digamos, voy a pedir es Destino Circular. Será de eso. Vos Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, amigos. Virus, Federico Moura, el grosso Federico Moura, ¿no es cierto? Tremendo, con destino circular. Sí. O sea, siempre llorando, viceversa, hoy, por favor, una cosa recíproca. Claro, yo le doy, dame. Siempre volviendo. Claro. Oye, Fernando, vamos a la tesis. Usted está, pero de fiesta hoy día. ¿Nos puede contar qué le pasó? Yo, hoy día, sí, estoy... Bueno, yo estudié ingeniería en diseño de producto en la Santa María. No, pero María, cuéntame, digamos, por qué está de fiesta y responde y después, a mi pregunta. Sí, por eso digo que y después de eso, como para contextualizar, digamos. No, pues si yo le voy a contactar, yo le pregunto a usted, ¿por qué hoy día está de fiesta? Entre comillas, así como que hice lo que tenía que hacer, pero me entregué mis copias de la tesis de magíster en artes. Al comienzo estábamos hablando de tu biografía. El 2011 usted ingresa al magíster en artes mediales de la Universidad de Chile, ¿así? Sí. ¿Y eso es lo que está terminando hoy? Estoy terminando. ¿Va a dejarlo las tesis? Claro, ¿no? Claro. Sí, ¿ya? Porque... ¿Y tiene ahora defensa de tesis? ¿Cuándo? Tengo, no sé, me tiene que dar fecha. Ahora entregué lo escrito, digamos que... ¿Y qué va a defender ahí? ¿Qué artes mediales, weón? ¿Qué está estudiando ahí, weón? Sí, lo que pasa es que metí un magíster que era de arte, porque en realidad yo... Igual me resulta como complicado... ¿Dejaste toda la ingeniería, todo botado, no, tu futuro esplendor, el dinero, la billetera llena? Sí, todo el rato. ¿Te rebelaste? Hay gente que sabe hacerla, hay gente que puede. ¿Y usted la supo hacer? No, pero tiene que ver. ¿Y usted la supo hacer? No, es que hay gente que puede, digamos, estar metida, digamos, en alguna empresa ganando lucas y bancándose reuniones, hablando como si algo fuera muy importante, siendo que no lo es. Eso, claro, y yo un tiempo aguanté, digamos, 11 meses, de hecho aguanté 11 meses hablando como si conversaciones que yo tuviera con cierto gerente, con personas, digamos, jefes de proyecto, no sé qué, hablando cosas de una importancia así increíble, como si fuera algo... como si fuera la última chupada del mate. Sí, como si fuera la última chupada del mate, como si fueran cosas que a mí, como si fueran cosas que importaran demasiado, siendo que si te mantienes tú en esa lógica, hablando como si ese tipo de negocios importaran demasiado... te ganáis tus lucas, pues, weón, porque esa era la lógica, así como créete el cuento del negocio y habla ese tipo de cosas como si se te fuera la vida en ello, y eso es lo bueno que hacen carrera, ¿cierto? Está bien, a lo mejor les gusta y eso, pero a mí me aburría profundamente hablar de cosas que yo en el fondo sentía que respecto a mí, no digamos, tu convicción, para mí no eran cosas importantes. Ah, claro. Entonces, te incomodaba, me incomodaba una pirita en el zapato. Y al mismo tiempo, en paralelo, justo estaba con estos talleres, con los chicos de Santa Rosa, con Germán Carrasco. Eso, entonces, es lo que te metían el veneno en la cabeza, güey. Me metí el veneno, entonces como que yo sopesé, dije, puta, me voy a volver loco. Hay gente que aguanta, pero yo no aguanté. Hay gente que aguanta, pero yo me estaba volviendo loco. ¿O sea que fuiste mamita y arrancaste, Fernando? Al contrario, pues, güey, me metí en la pata de los caballos. Me metí en la pata de los caballos, pues, güey, ¿no? Correcto. No, sí, me metí en la pata de los caballos. Oye, ¿qué tiene que ver el lenguaje de programación, todo lo que te estudiaba con la poesía, güey, ahí en juego ahí? Sí, tiene que ver con... ¿Te gané con la pregunta? ¿Tú quieres contarla? Sí. Ya, dale, ya. Sí, tiene que ver con... Primero, la poesía tiene que ver con decir algo. ¿Pero en qué fue la tesis? ¿En qué trabajaste con tu tesis, con la que entregaste? ¿En qué obra te fuiste? El contexto es poesía digital. Ese es el contexto. Y especificando más un poco, tiene que ver con la poesía de código. Código, me refiero al código de programación. Probablemente... Fuera del programa hablábamos del código binario, alguna señal... El código binario es otra cosa. Lo que pasa es que tiene que ver con una forma... ¿Lo puedes explicar a grandes rasgos? Sí, a grandes rasgos. Tiene que ver con... Nosotros hablamos lenguaje humano. Tú me entiendes a mí, yo te entiendo a ti, hablamos lenguaje humano, ¿cierto? Y ese lenguaje humano puede tener distintos idiomas, entre comillas. El castellano, el español, el sí, Cuba. Pero son lenguajes entre personas, digamos. Y no entendemos, por lo menos. Y no entendemos, ya. Hay otro lenguaje que las máquinas entienden, que es un lenguaje, se llama lenguaje objeto o lenguaje máquina. Okay. Ese lenguaje es ceros y unos. Es lo más básico que hay, es sí, entrada, no. Entrada-salida. Sí, es entrada-salida, uh-huh. Sí, no, blanco o negro. Eso es el... Me voy, me quedo. Cero, uno, de hecho es el lenguaje binario también es Morse. Morse es señal corta, señal larga, pero son corta, larga, es blanco, negro. Eso, y las máquinas entienden ese tipo de lenguaje. Entre el lenguaje de máquina y el lenguaje de los humanos, nosotros, está el lenguaje de programación, que es un lenguaje formal, así se llama. Porque el hombre dice, ya, vamos a hablar con las máquinas. Entonces tenemos que crear nosotros un lenguaje para que las máquinas no entiendan. Y las máquinas entienden, digamos, no admiten, por ejemplo, que yo diga, ah, mira, no admiten ironías las máquinas. Si yo te digo, por ejemplo, ah, sí, sí, súper interesante lo que estás diciendo, sí, súper interesante. Eso puede también significar absolutamente lo contrario. Puede significar, me importa una raja lo que estás diciendo tú. Depende del tono. Ese tono, claro, las máquinas no lo entienden. Entonces tú con las máquinas tienes que definirle... Sí, mucho con el diálogo Facebook, ¿cachado? Y tú cuando haces como letra alta, así, no, me estoy gritando, weón. Cuando empezás a chatear con letra alta, hay una gente que lo toma como un grito. Esas peleas por malinterpretar por los chats son clásicas, claro, claro. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, ¿sí? Claro, pero sí. Imagínate un computador peor que un humano. O sea, si el humano ya se complica, imagínate el computador. Entonces el computador, ¿cómo tú le comunicas? Y aparte que tú le comunicas al computador cosas pragmáticas. Tú le dices, quiero que hagas tal cosa. Tú no amas a un computador, excepto en la película Her, la de Spike Jonze, donde el compadre se enamoró de un sistema operativo que adquiere una inteligencia artificial tan avanzada que la inteligencia artificial agarró rasgos humanos y el bueno se enamoró de un sistema operativo, de una máquina. Ya, pero eso es ficción, digamos. Entre paréntesis. Ya. Y esa máquina entendió el lenguaje humano, pero si hablamos de ahora, digamos. Entonces, el lenguaje entre la máquina y el lenguaje humano es el lenguaje de programación, que es el HTML, por ejemplo, como se escribe en las páginas web, o donde se hacen distintos sistemas, digamos. Ya. Ese es un lenguaje intermedio. Lo que pasa es que ese lenguaje intermedio está basado en la lógica y en estructuras y en funciones y en modo de pensar que efectivamente nosotros desde siempre hemos utilizado. Lo que pasa es que lo adaptamos a esta tecnología actual. Y antes no había otra tecnología y en fin. Pero el lenguaje de programación, el código de programación es un lenguaje que nosotros inventamos y lo adaptamos para poder utilizar al máximo, para poder extender las capacidades del cerebro, si esos son los computadores. Básicamente, ¿eso es el trabajo que tú pusiste en la tesis? Tiene que ver con un, entre comillas, diálogo de lenguajes, con una combinación de estos lenguajes. Usted me contó que los profes estaban contentos porque entendían, estaba bien. ¿Seguía qué le dijo? Dijo que está muy bien. Básicamente estoy relativamente... Pero está bien, usted es Mateo, estábamos hablando en la biografía que usted salió con las mejores notas, estuvo... No, pero aparte está bien porque a mí me costó mucho tener un tema de tesis y mi profe guía me guió y yo tenía una ensalada en la cabeza y él me dijo, ya dale, si tú has escrito dos libros de poesía y también cachai algo de programación, de arte medial, pero tú eres poeta, me dijo, o sea, tú escribiste dos libros de poesía. Entonces yo no quería meter la poesía, no quería mezclar. Pero al final... Cayó. Hay un trabajo de Magenta ahí en la tesis. Hay un libro, o sea, un poema que de hecho mi tesis completa se basa en un poema de Magenta, que es de 4 versos. Oye, y Fernando, bueno, se nos va el tiempo cagando, man. No importa. ¿Querés leer el poema? Es breve. Son 4 líneas. Ya, vale. El magenta es el no verde, pero el verde no es el no magenta. Verde es el pasto no seco. Bien. Bueno. Bien, bueno. Ahí quedó claro con eso. Resumiste todo el rollo de lo que estábamos hablando. Nos vamos. Antes que todo, perdón, Pedrito, ¿usted se va de viaje? Me voy a Nueva Zelanda por un año. Un año. Sí. Nosotros como amigos le deseamos feliz viaje. Gracias. Oiga, no se va a quedar más allá, pues bueno. No, si un año y me devuelvo. Sí, tengo que va a ganar Luquita, dijo. Tengo que hacer cosas acá. Voy a ganar lucas para pagar las putas deudas que tengo acá, que estoy endeudado, crédito y no sé qué. ¿Vámonos con música? Sí. El último, el 5. Vale. ¿Eso lo pediste también o no? Sí. Bueno. ¿Por qué? Pues ahí, es que porque me gustó. Porque... Ah, pero antes que nos vamos, pues, lo quiero agradecer, weón, perdón, que haya aceptado la invitación. Gracias. El teléfono suyo. Gracias a ti por la invitación, Marcelo. Mandar saludos. Un agrado estar acá en la CGT, que hace una gran tarea, digamos, para poder equilibrar un poco la hegemonía, digamos, de poder que tenemos en este fundo, en gran fundo, digamos, que es Chilito. Es un poco para equilibrar, digamos, realizan una gran labor y para mí un honor estar acá, digamos. Gracias, y gracias por aceptar la invitación también, Fernando. Sí, tenía, obvio. Ahora sí, pues. Sí, Yo, el último tema que elegí yo es uno de Congelador, el grupo Congelador, que se llama A Escala Humana. Y eso tenemos que apuntar todo, digamos, que todas nuestras relaciones y todo, digamos, somos personas y manejémonos a ese nivel. No nos hagamos dioses, no nos hagamos súper inteligentes, no nos creamos grandes pensadores, somos personas y las cosas sencillas nos definen. Y ahora acelerar la tesis, güey. Y ahora vamos a tomar unas piscolas. Ya, amigos, buenas tardes, buenas noches, nos vamos, chao. Finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.